Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás nuevamente? Acá en medio del conflicto actual. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, desplazaron a una compañera que es jefa del servicio de kinesiología, la licenciada Vanessa Calauti. Pues la sacaron del cargo de la jefatura apelando que en el recibo de sueldo dice subjefa. Entonces pusieron como jefe a una persona que es monotributista que entró hace menos de un mes a trabajar. Donde estamos en una situación de conflicto por salarios, nos ponen a una persona que es monotributista a cubrir un puesto de jefe. Entonces estamos en este momento todos los compañeros en la puerta de la dirección pidiendo explicaciones. Lástima que es una radio, si no estaría buenísimo poder filmar toda esta situación y mostrártela. Pero justo salí apurada para poder contarles toda esta situación de lo que estamos viviendo. A raíz de esto, mañana vamos a empezar a manifestarnos con mucha más fuerza de la que teníamos prevista, porque no vamos a permitir este tipo de atropellos. Ya sacaron a compañera de sectores de trabajo, las desplazaron por razones de servicio para ponerlas en una ventanilla a atender al personal, siendo que era una oficina privada, una oficina cerrada en la que estaba trabajando. Y ahora esto con la licenciada Calauti, que la sacan de la jefatura, no podemos permitir este tipo de cosas porque están de a poco, nos quieren dividir, nos quieren romper, nos quieren fragmentar y no se lo vamos a permitir. Así que seguimos en la lucha. La doctora fue desplazada este fin de semana. La licenciada, sí. La sacaron el fin de el viernes, jueves o viernes, si mal no recuerdo, ya le avisaron de palabra que esta nueva persona iba a ser su nuevo jefe. Todavía no hay nada de papel escrito, no hay nada, porque obviamente es una persona que es monotributista, o sea que no tiene un cargo acá adentro. Así que no sé cómo van a querer blanquear esa situación, pero esta persona ya la está empezando a hostigar a la compañera porque ahora pasó a ser una compañera más y no una jefa. Nuestra compañera Calauti hace más de 5 años que está ejerciendo su cargo de jefa. De hecho, fue la persona que capacitó a gran parte del personal para manejar los respiradores durante la pandemia, una persona que se llevó la pandemia al hombro durante todos estos meses y ahora se lo pagan de esta manera, desplazándola por una persona que ni siquiera tiene un cargo en el hospital como corresponde. O sea, y lo que hace sospechar que esta persona, si ingresó hace un mes, el municipio la hace ingresar justamente para desestabilizar la lucha desde adentro, ¿no? Porque alguien que Exacto. ingresa en forma, en una contratación precaria, hace un mes, evidentemente han puesto a alguien que le va a responder a ellos. Exactamente. Sí, eso están intentando hacer con todos los servicios. De hecho, ya están poniendo personal, apelando a que a la falta de personal, están empezando a poner gente que es solamente para servirles a ellos. En clínica médica pasa exactamente lo mismo. Están empezando a poner cargos o contratando gente que solamente les sirva a ellos para empezar a romper la lucha en sectores individuales. ¿Cómo se están preparando para mañana? Digo, esto seguramente alienta aún más el reclamo, la movilización, lo que van a estar bueno, llevando a las calles otra vez mañana. Sí, para mañana tenemos armado muchos discursos. Tenemos pensado que esto va a ser inmenso, ¿sí? Hace semanas que venimos preparándolo, haciendo campañas en forma interna y en forma externa sobre el tema. Así que no queremos igual tampoco contar mucho, queremos que sea lo más que sea una sorpresa en algunas cuestiones que se van a ir hablando en la movilización, pero bueno, queremos visualizar hacia la gente cuál es la problemática que se está viviendo acá adentro. Nosotros lo que estamos pidiendo es una salud pública de calidad para el vecino de San Miguel, que no se está pudiendo dar, no porque el profesional no quiera, ¿sí? No porque los trabajadores no querramos eso, sino que la municipalidad no lo está dando. Recién decías, Nancy, que te podías registrar. Digo, más allá de que es una radio, tenemos redes en las que podemos compartir. Si nos envían el material, en un ratito lo ponemos en las redes también para bueno, mostrar fácticamente lo que está pasando en este momento en el reclamo de que se dé marcha atrás con este desplazamiento que se ha hecho durante el fin de semana. Y bueno, quedamos aquí en la radio invitando también a acompañar mañana a las 10 de la mañana en la puerta del hospital. Perfecto. Sí, mañana, mañana no, nosotros nos concentramos a partir de las 15 horas para la movilización. A las 11 de la mañana nosotros nos hacemos, como todos los días, la vuelta en el semáforo para con los aplausos. Así que si quieren acercarse a los aplausos y podemos charlar, bienvenido sea. Si no, nos vemos a las 15 horas en la puerta del hospital. Desde ahí nos vamos hasta la municipalidad. A las 15 horas entonces la concentración frente al hospital. Sí. Perfecto. A las 15 horas. Bueno, quedamos aquí, bueno, abiertos a seguir dialogando. Nancy, un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.